Episodio número 9. Cómo ser fotógrafa de viajes, con Ainara García. Bienvenidos a Viaja, Crece y Enriquece, un espacio para inconformistas que quieren crear su propio estilo de vida. Viajes, crecimiento personal y negocios online. Con todos vosotros, Alberto Aroca. Bienvenido y bienvenida una semana más a Viaja, Crece y Enriquece, el podcast de la gente que no se conforma. Primero, darte las gracias, como siempre, por estar ahí y dedicarme parte de tu tiempo. En el episodio de hoy tengo conmigo a Ainara García, fotógrafa de viajes y bloguera en el mundo a través de un visor. Originaria de Azcoitia, País Vasco, Ainara es una chica divertida, decidida y valiente, una de esas que no se conforma. En esta entrevista te va a contar cómo ha conseguido dedicarse a eso que más le gustaba, la fotografía de viajes, y cómo, tras estar varios años trabajando por cuenta ajena, decidió lanzarse y dedicarse plenamente a eso que le apasionaba. Antes de nada, decirte que, antes de empezar con Ainara, decirte que ya puedes saber cuál va a ser mi próximo viaje. En el último artículo te lo cuento. Y nada, como siempre, relájate un rato, ponte cómodo, ponte cómoda y descubre conmigo el mundo de la gente que no se conforma. Hoy con Ainara, hoy con esta fotógrafa viajera. Bueno, bienvenida Ainara, ¿qué tal estás? Hola, pues muy bien, Alberto. ¿Tú qué tal? Muy bien, por aquí, por Murcia, que hace mucho calor. Bueno, para empezar con la entrevista, quiero que nos comentes quién es Ainara García y de dónde nace esta pasión por la fotografía. Bueno, pues yo soy Ainara y, bueno, soy fotógrafa. Me gustan las fotos y también me gusta viajar. Y, pues, la pasión por todo esto empezó desde pequeña, que bueno, siempre he visto a mi padre de vacaciones con la cámara réflex y bueno, todo surgió eso, de vacaciones y haciendo fotos, y es lo que he querido seguir haciendo y hasta hoy, así muy brevemente dicho. Bueno, muy bien. Bueno, para el que no te conozca, Ainara García ahora mismo pues se dedica a... es freelance, ¿no? Se dedica al mundo de la fotografía. Sí. Y pues tiene su negocio en muestra su negocio a través de un blog que se llama El Mundo a Través de un Visor. Y bueno, Ainara, coméntanos, ¿qué hacías antes de empezar con este blog, con El Mundo a Través de un Visor? Bueno, pues lo empecé ya hace creo que 6 años o así, y la verdad es que empezó poco después de que empezara yo a trabajar como fotógrafa y a viajar también, porque bueno, yo empecé a trabajar como fotógrafa en un periódico y eso es lo que hice antes de este blog. O sea, empecé a trabajar en un periódico y con el dinero que ahorraba, pues me iba de viaje. Y ya cuando, pues eso, creo que fue cuando volví del viaje de Finlandia, pues yo quería un sitio donde poder enseñar mis fotos y mis trabajos y eso, pues me parecía la manera más fácil, que no fuera el típico Flickr o una de estas redes, pues algo para hacer más personal, me pareció bien abrir un blog. Y de ahí surgió, porque quería un sitio donde quería enseñar mi trabajo. Pero hasta entonces eso, lo que hacía era eso, trabajar en un periódico. Trabajar en un periódico. O sea que pasaste de trabajar por cuenta ajena, básicamente, a emprender por tu cuenta, ¿no? Bueno, en realidad, en fotografía fue ese, de prensa, ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo fue ese paso? Fotografía de prensa, casi todos somos freelance. Yo he sido freelance desde los 19 o 20 años y eso, no es que haya pasado de cuenta ajena a ser freelance. O sea, yo toda mi vida he sido freelance, pero sí que es verdad que el hecho de tener un cliente fijo, por así decirlo, sí que te... de algún modo sí que tienes ese compromiso. Entonces, sí, sí, ha sido un cambio de estar con un cliente fijo a tener mi blog y poder hacer otro tipo de cosas y otro tipo de proyectos más personales míos que los decida yo. ¿Y cómo fue esa decisión, Ainara, de dejar la fotografía de prensa? ¿Qué fue lo que te llevó a, bueno, como dices, fue a través del viaje, ¿no? Donde descubriste que la fotografía de viaje era lo que verdaderamente te apasionaba. ¿Cómo decidiste o cómo llegaste a la conclusión que tú de verdad querías dedicar tu vida a eso, a echar a sacar fotografías de viaje? Bueno, pues más que nada porque al final con el tiempo te das cuenta de qué es lo que es lo que no te gusta. Yo cuando empecé con la fotografía de prensa, empecé porque me apetecía que todos mis días fueran diferentes, o sea, me parecía como una aventura, ¿no? Estar en un periódico porque es lo que vas a hacer mañana ni dónde vas a estar mañana. Lo que pasa es que, claro, eso está bien, sobre todo cuando eres joven, pero ya cuando llevas unos años, esa no rutina se convierte en rutina y el hecho de estar todo el rato pendiente del teléfono o en la carretera también, porque si eres fotógrafo de prensa te pasas muchísimo más tiempo conduciendo en la carretera y pendiente del móvil que haciendo fotos. Me quemó un montón y bueno, yo mientras tanto, pues eso, lo compaginaba con viajes, me iba cuando podía y tal. Y eso realmente me di cuenta que yo lo que quería hacer en esta vida no era eso. Sí quería seguir haciendo fotos, sino que fotos pues de viaje o otro tipo de fotos que me permitieran un poco disfrutar más de mi día a día y no estar todo el rato pendiente de un teléfono. O sea, fue también esa falta de flexibilidad, ¿no? Esa falta de autonomía, de independencia que te da el, bueno, el poder trabajar por tu cuenta con tu propio proyecto. Eso es, sí. Muy y bien. Sobre todo eso, flexibilidad y poder hacer algo que te gusta, porque es eso, básicamente. Bueno, ¿y de qué manera te sirvió tu blog para empezar con este proyecto, para crecer, para conseguir clientes? Bueno, yo cuando... La verdad es que cuando abrí el blog, mi blog ha cambiado muchísimo y yo creo que seguirá cambiando también, porque creo que durante estos 6 años no... ha sido diferente todo el rato. Yo cuando lo abrí, no lo abrí para buscar clientes, simplemente quería un espacio donde ponía mis fotos y para que cuando la gente me preguntara ¿dónde puedes ver tus fotos? O no sé... pues para poder enseñarles en algún sitio, ¿no? Que fuera en internet. Y, perdona, ¿cuál era la pregunta? Que me empieza a hablar y... Que, ¿cómo te había servido tu blog para conseguir tus principales clientes ahora y para desarrollar, pues, tus proyectos, ¿no? Vale, tus cursos, bueno, luego hablaremos más en profundidad de eso. Sí. Pero para dedicarte ya profesionalmente a lo que es la fotografía con tu propio proyecto. Sí, vale, pues por eso, al final eso lo empecé como un sitio para enseñar, pero bueno, con el tiempo y tal y como me iba quemando en el periódico, pues ya me fui un poco informando de, pues como todos hacemos, ¿no? Sí. Pues a ver, ¿cómo puedo venderme, cómo puedo monetizar mi trabajo de fotógrafa de viajes o de, ¿no? O mis proyectos personales. Y fue así un poco, me fui enterando y fue así. O sea, hice algunos cursos también, algunos cursos de marketing, que es súper importante eso, y así, básicamente. Bueno, para aquello, en Viaje Crece y Enriquece hablamos con gente que no se conforma, con gente como tú, y pues siempre quiero darle consejos prácticos a la gente que nos escucha. Entonces, me pongo en la piel de aquellas personas, ¿no?, que les gusta mucho la fotografía, que les apasiona la fotografía y que en algún momento pues han pensado en hacer de la fotografía su profesión. ¿Qué crees tú o cuáles crees que son los pasos que debería seguir esa gente para llegar donde tú estás o para poder dedicarse a la fotografía? Ahora mismo, en el mundo en el que nos encontramos y en el que tenemos tantas oportunidades a través del mundo online. Pues, bueno, lo primero, dos cosas voy a decir. Lo primero, que no tengan miedo a enseñar su trabajo porque, a ver, A mí no me cuesta enseñar mi trabajo en internet y a muchos tampoco, pero hay otros fotógrafos que no sé por qué no les gusta enseñar su trabajo, por igual por miedo a que les roben las fotos, que puede ser también, a mí me ha pasado también, pero no sé, por miedo o por alguna razón hay fotógrafos que no se animan a enseñar sus fotos en internet y dar ese salto a internet. Y por otro lado, el segundo punto, que este es, yo creo que casi más importante que el anterior, es el de aprender marketing. Antes ya he dicho un poco, pero hay fotógrafos que se creen que cuanto mejor sean tus fotos, más clientes vas a tener, y eso no es así. No es así, ¿verdad? O sea, es triste, pero es así. O sea, da igual que hagas buenas fotos, que si no sabes venderte, es absurdo. Exacto. Entonces, eso es, yo creo que lo más importante es eso, el aprender marketing para saber venderte y no tener miedo a enseñar tus fotos y darte a conocer. Exacto, yo coincido totalmente con lo que dices, que al final, pues, hay personas muy talentosas en este mundo, pero si a esas personas no se les ve, si tú tienes un determinado talento y no sabes enseñarlo, pues difícilmente vas a poder vivir de ello. Y bueno, como destacas, pues que absolutamente de acuerdo, el marketing digital hoy en día es lo que te permite adquirir esa visibilidad. Y como ha sido en tu caso, pues con la plataforma de un blog, como hoy en día pues vemos con tantos profesionales en determinados campos, en determinadas profesiones. Y sí, totalmente de acuerdo. Ahora mismo, Ainara, ¿generas todos los ingresos a través de tu blog? O bueno, cuéntanos así un poco qué ingresos generas y a través de dónde. Bueno, pues yo por un lado tengo los ingresos del blog, que básicamente son los cursos de fotografía. Luego también soy community manager de otra empresa. Y luego también, pues eso, las fotos de viajes que vendo a través de agencias. Las tres fuentes de ingreso principales. Muy bien. Cuéntanos un poco acerca de esos cursos que ahora mismo pues tienes en tu blog, en El Mundo a Través de un Visor. Pues tengo dos tipos de cursos. Unos son online y otros son presenciales. Los online, pues los puedes hacer en, pues eso, donde quieras, cuando quieras y a tu ritmo. Y los presenciales son los fototour, que son, normalmente son paseos fotográficos pues de 3-4 horas en diferentes ciudades. Ahora he hecho dos en Donosti, el mes que viene tengo uno en Bilbao. Luego tengo intención de sacar más sitios, pero bueno, por ahora sí, poco a poco. Y básicamente eso, lo he hecho así porque, por un lado, me parece interesante ofrecer cursos online a gente que quiere aprender fotografía, porque a veces por distancia o porque no te cuadra la agenda, pues no te queda otra que, claro, que hacerlo online. A mí en mi caso pues también me gustaría hacer un fototour contigo, pero claro, de Murcia allá a Donosti, claro, pues hay una distancia y la verdad, claro, sí, pues, es uno de los motivos. Sí, pero bueno, también luego me di cuenta, sí que es verdad, aquí me di cuenta que hay mucha gente que le gusta mucho hacer los cursos online, pero hay otra gente que prefiere salir porque necesita... Exacto. Ya no solo por aprender, porque necesita planes, y es por eso que pues decidí darle también un poco caña a los fototours, porque la gente necesita hacer planes, y más ahora que es verano, y pues eso, por eso esa es un poco la idea de no solo leer, sino también divertirte y también conocer a gente que tiene tus mismas inquietudes, que bueno, siempre... Tener amigos que hacen lo mismo que tú, pues también es enriquecedor. Sí, muy bien. Bueno, ¿qué referentes tienes en el mundo de la fotografía? Cuéntanos acerca de tus principales referentes y esa gente pues, que a lo mejor a ti, gente que más te ha inspirado a la hora de echar fotos, de empezar a dedicarte a esto. Pues me inspira, o por lo menos me gustan mucho, pues los típicos, Steve McCurry. Luego también hay una chica que sigo desde que tenía Flickr, se llama Lucy de Belkova, que es de República Checa, me parece. Luego creo que la nombras en tu blog también, puede ser que la nombre. Sí, sí, sí. Sí, encima me siento bastante identificada con ella y me gusta mucho el tipo de fotos que hace, son así como muy con mucho color y también hace mucho paisaje y viaja un montón. La verdad es que ves sus fotos y pasas envidia. Y no sé quién más, pero tengo bastante, es que tengo un montón de referentes. Al final me gusta mucho, aparte de hacer fotos, también me gusta ver muchas fotos. O sea, me divierte porque siempre sacas ideas y me gusta mucho. Pero bueno, a veces tampoco me quedo igual con el autor, me quedo igual más con la foto y eso. Muy bien. Antes has destacado que, bueno, que también vendías fotos a través de agencias online, ¿no? ¿Qué Sí. plataforma, qué tipo de agencias online o plataformas destacarías para vender estas fotos? Para gente que puede ser que tenga muy buenas fotos y quiera o bueno, que haya decidido venderlas. Pues yo ahora mismo suelo mandar a dos agencias de stock, que son, una es Alami, que es, yo creo que si no es el más grande, es de los más grandes del mundo. Y el otro es AG Photo Stock. Lo único eso, claro, a veces yo sí que recomiendo que sobre todo gente que viaja y hace fotos, sí que recomiendo que mande sus fotos a agencias porque es una buena forma de De monetizar tus viajes generar, también, sí, en de cierto generar modo. ingresos también, ¿no? En el camino. Eso es, eso es. Pero, o sea, voy a ser súper clara, es que cuesta muchísimo tiempo, hay que meterle muchas horas. Igual estás un año enviando fotos, igual en un año no vendes nada. O sea, pa cuando empiezas a vender pasa un tiempo. Y entonces, claro, hay mucha gente que en Desfallece esa en el espera, camino, digamos, ¿no? que sí, se aburre y dice, va, yo para qué voy a meter tiempo aquí si no me genera ingresos. Pero tienes que seguir, es que es un trabajo a largo plazo. Yo empecé a enviar en 2009, con eso te digo todo. Y el primer año, los primeros 2 años, no, vamos, ni un euro. Pero bueno, luego poco a poco, esto es como Google, que al Sí, principio no no. sales y luego poco a poco te va, ¿no? Hace falta, sí, yo creo que también, bueno, y lo destaco a nivel general también en el mundo del blogging, cuando emprendes con cualquier proyecto, pues al final algo muy importante y como pasa aquí con la agencia online es la constancia, ¿no? Y Sí. en este caso, pues ser constante cuesta muchas veces cuando no ves esa recompensa, como tú dices, Eso que en es. este caso, pues es el dinero que quieres por vender esas fotos. Sí, pero bueno, lo que sí puedes hacer es, yo por ejemplo lo que hacía es, cuando empecé a enviar a las agencias, pues todavía estaba trabajando pues en el periódico. Yo qué sé, si tienes otro trabajo o en tu tiempo libre, pues Compaginarlo. eso es, pues esta semana voy a meter tantas horas a enviar fotos, a etiquetarlas bien. Y eso, y ser constante, como tú decías. Muy Pero bueno, bien. hay que seguir. Bueno, aparte quería destacar que Ainara también tiene un canal en YouTube en los que, bueno, pues hace vídeos muy graciosos y en los que te da consejos muy prácticos acerca de sacar fotografías. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo decidiste empezar con, bueno, a empezar a realizar vídeos y a empezar a comunicar a través de este canal? Pues la verdad, no sé cuál fue la razón principal, yo creo que ha sido como un cúmulo de razones, ¿no? Por un lado, bueno, a mí me gustan mucho los retos y hablar en público ha sido siempre algo que me ha costado muchísimo y entonces pensaba que si superaba eso, pues podía ser una mejor versión de mí misma. Y bueno, y pues hacer vídeos para YouTube al final yo creo que es como el primer paso, ¿no? De superar ese miedo a hablar en público, porque bueno, tú estás en tu casa o donde quieras, estás tú solo y te grabas y bueno, luego te expones a más gente. Y la verdad es que eso me ha ayudado a la hora de soltarme y estar más tranquila luego cuando tengo que hablar en público, cuando tengo que dar algún curso, bueno, esto siempre viene bien. Sí, ya. Y luego aparte también creo que me he dado cuenta que es una forma igual. Diría que es la forma más cercana de estar con los que te Con tus siguen, clientes, porque es como que entras a sus casas, ¿no? Y no sé, me parece una forma muy cercana y eso me gusta. Pero bueno, no sé, a ver esto en qué termina, porque tampoco abrí el no sé cuándo subí el primero, pero bueno, así de forma regular he empezado a subir hace poco, hace, no sé, pocos meses. Así todas las semanas. Pero te ha ayudado, ¿no?, a acercarte a, bueno, pues a esa gente que te sigue, a tus lectores y a potenciales clientes, ¿no? Es una forma, yo creo que también muy... Sí, es que al final estás poniendo tu cara y ahí te están viendo. Confianza y cercanía. Eso es, transmites... Yo creo que transmites más confianza porque ahí no hay nada que ocultar. Claro. Entonces, no sé, eso la verdad a mí... Transmitir confianza y que se sientan cerca de mí, para mí eso es súper importante. Entonces, pues bueno, seguiré en ello por ahora. Muy bien. Hablando un poquillo más de tus principales viajes, ¿no? Y bueno, ese viaje, ¿no?, en concreto que te llenó tanto, que dijiste, bueno, cambiaste el chip, dijiste, tengo que dedicarme a esto de la fotografía de viajes. Pues bueno, también ha sido un poco un cúmulo de viajes, ¿eh? Pero yo cuando me di cuenta que quería hacer fotos y de viajes, fue en Ordesa, pero ya hace mogollón de tiempo, antes de empezar a estudiar y todo, porque me pareció, bueno, fui de vacaciones con mis padres y me pareció tan bonito el sitio y encima estaba haciendo fotos con la cámara de mi padre y es que disfruté tanto que dije, jo, qué bueno tiene que ser dedicarte a hacer fotos en sitios bonitos, ¿no? Y ya con eso, pues ya me empezó un poco a entrar el gusanillo y ya estudié imagen y bueno, luego empecé a trabajar en el periódico y luego aparte, pues eso, empecé a viajar, fui a Marruecos, a Finlandia y ya, pues eso, al final es como una rueda que pues, ¿no?, que al final te va enganchando y así fue, más o menos. Y bueno, ¿aquel lugar donde crees que sacaste tu mejor foto? Bueno, mi mejor foto, por lo menos el sitio donde cumplí mi sueño, yo creo que fue en Noruega, porque yo quería ver y hacer fotos a la aurora boreal. Y bueno, antes fui a Finlandia, estuve una semana y no vi nada, bueno, no vi ninguna aurora boreal, hice otras cosas ya que estaba allí, pero... Y luego entonces de ahí a 2 o 3 años pues repetí, pero fui a Noruega y allí sí que lo conseguí. Y no sé si será, igual no es la mejor foto, pero sí que es la foto que más a gusto de sacar, hice, ¿no? Sí, más a gusto hice y más ilusión me hizo hacer. Sí, bueno, yo la vi, tienes una de, creo, bueno, tienes algunas de ellas en tu blog. Y sí, luego la linkaremos porque sí, la verdad que son fotones y te dejan con la boca abierta, la verdad. A mí también, bueno, yo la vi y me impresionó mucho. Sí, es muy emocionante, sí. Muy bien. Bueno, como te comentaba antes, pues también en este programa pues queremos que eso, que la gente, pues, que mediante el inconformismo, ¿no?, pues se acerque a sus sueños, ¿no? Entonces sí. Quería que, bueno, como hemos estado hablando, pues para llegar a donde estás, ¿no?, has seguido un cierto proceso, ¿no? Esto no ha llegado de la noche sí. a la mañana. Entonces, no. Quiero que, bueno, pues que le comente a esa gente, ¿no?, que está un poco, que está a la expectativa o que no sabe cómo emprender con un proyecto. En tu caso, pues fue la fotografía. ¿Por qué más personas deben de empezar a dedicarse a lo que les apasiona y a lo que les gusta? Pues yo creo que, bueno, todos nos merecemos sentirnos bien y todos nos merecemos sentirnos realizados en la vida. Entonces, claro, pasarte, a ver, no es fácil, porque dicho así a veces parece que es súper fácil, no es fácil, pero es que merece la pena luchar por hacer lo que te gusta. Es que si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer, ¿no? Y bueno, no es fácil y ese miedo a quedarse sin nada, pero vamos, ese miedo lo tenemos todos cuando se nos pasa por la cabeza, ¿y si hago lo que me gusta, ¿no? Claro. Pero es que tienes que seguir adelante, porque encima a mí me ha quedado comprobadísimo, y esto me lo dijeron, y yo también lo he comprobado, que cuando pierdes el miedo es cuando te empiezan a salir las cosas bien. Y yo animo a la gente que si tienen un sueño o si no están a gusto ahora mismo con lo que están haciendo, pues que le den un poco vueltas a la cabeza y que se sienten y que piensen, a ver, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Y sí. Y cambiando ya que realmente quiero, ¿no? No sé, yo creo que es eso, más que... Y luego eso, luchar, pero vamos, vas a tener altibajos y habrá veces que verás que todo se va al traste, pero que no es el final. El que sigue nunca va a ver el final, porque siempre va a encontrar la forma de conseguir su sueño. Muy bien. Y es verdad que muchas veces hay que llevar cuidado porque los sueños, cuando los persigues, pues se pueden convertir en realidad, ¿no? Que eso es algo, también es eso, verdad. Que eso lo dice mucha gente pues que ha luchado, ¿no? La gente que al final pues que no se conforma, que lucha y que lo intenta. Y bueno, que también, sí. Pues también aquí, también con todos los invitados, pues hablamos mucho también intentamos también desmitificar el fracaso. En ese aspecto que... ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? No tu mayor fracaso, bueno, como sí, tu mayor fracaso en ese momento en el que te replanteaste las cosas y dudaste, porque creo que también hay que dejarlo claro que cuando uno emprende, cuando uno decide vivir la vida que quiere llevar, pues estos momentos surgen y hay que tenerlos en cuenta. Sí, sí, la verdad es que sí, son momentos muy duros. Y es verdad, de esto también yo creo que hay que hablar porque siempre hablamos de lo bonito, sí, es de lo bonito, que sí. Cumplir sueños, pero hasta cumplir sueños hay que pasar por muchas cosas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, fue hace un, no sé cuándo fue, hace un par de años igual, que tuve un mes que fue, pero un mes malísimo, estaba súper estresada con el periódico. Luego aparte, eso, pues estaba intentando sacar adelante mis proyectos y, claro, requiere mucho tiempo y mucho trabajo también. Uh-huh. Entonces, eso le añades el estrés. Luego, aparte, me vinieron como mogollón de gastos imprevistos de última hora que dices, a ver, pero ¿por qué ahora? Claro. Y me acuerdo que encima era época de Navidades, que, bueno, esa fecha siempre estás como un poco más sensible. No sé, yo al menos sí. Y eso, y me acuerdo que un día me senté ahí en casa y dije, madre mía, es que no puedo, o sea, es que estoy sin fuerzas ya, o sea, no tengo fuerza para seguir. Pero bueno, pues te pegas la llorera ahí todo el día, pero bueno, luego al día siguiente vuelve a salir el sol otra vez y hay que luchar. Ya dicen que no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces eres capaz de levantarte. Y creo que es eso lo que hay que hacer. Y mira, y al final no me arrepiento de no haber tirado la toalla, porque bueno, si no, no estaríamos hablando, seguro. Sí, la verdad que bueno, darte toda la razón. Y nada, estabas comentando eso, de que al final pues te levantas al siguiente día y vuelve a salir el sol. Y que hay que volver a levantarse. Y justo aquí tengo, bueno, una especie de póster de Charles Chaplin que dice, si lloras porque has perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Exacto. Y, sí. Y es eso, al final, pues ser constante y luchar porque sí. Nada llega fácil y eso también pues hay que decirlo. Sí, eso como la frase que dijo Edison, que siempre la digo mal, de no he fracasado 999 veces, he descubierto 999 formas de no crear una bombilla o algo así. Sí, sí. Pues es esa la actitud que hay que tener. De todo se aprende, de los errores sobre todo. Muy bien. A nivel personal, Ainara, ¿qué te ha aportado? ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué es lo que te ha aportado el trabajar, el vivir de esta manera, ¿no? El no tener, como hemos comentado, no tener unos horarios fijos, trabajar con flexibilidad. Incluso, bueno, aquí también hablamos mucho de eso, del nomadismo digital, ¿no? Ahora que está muy de moda, el poder trabajar de donde tú quieras. Sí. ¿Qué te ha aportado el trabajar así? Pues, principalmente el poder hacer planes, porque... Uh-huh. Yo en los nueve años que he estado trabajando como fotógrafa de prensa, me daba mucha rabia que me perdía muchos planes que igual para hacer con mis amigas o incluso con mi familia, porque también trabajaba fines de semana y tenía que estar todo el rato pendiente y eso me ataba muchísimo. Y ahora el hecho de poder organizarme yo, mis horas, mis trabajos y mi todo, pues eso sí que el poder hacer planes, los que yo quiera, pues eso es lo que más me ilusiona. Y luego también, pues hacer lo que te gusta, cuando quieras, donde quieras, esa flexibilidad o esa libertad de, ¿no?, de poder organizarte tú, yo creo que eso es lo principal. Y todos los que con los que he hablado yo también me destacan eso, así que diría, yo también diría que es eso lo que más me gusta. Muy bien. Bueno, otra pregunta que se me olvidaba, que no te la había realizado antes, era qué equipo fotográfico crees que hay que tener, el mínimo, ¿no?, para empezar a dedicarse a esto de la fotografía profesionalmente, ya sea en el nicho que quieras, ¿no? En bodas, en viajes. Bueno, es que claro, depende de qué tipo de fotos vas a hacer. Claro. Porque, claro, no hace falta, para dedicarse profesionalmente, yo creo que no hace falta invertir un pastón. A ver, exacto, la fotografía es cara, ¿eh? También hay que decirlo. Como afición ya, aunque sea como aficionado, también es una afición cara. Pero vamos, que la gente se cree que tienes que tener la cámara más cara del mundo para poder dedicarte a esto. Yo con mi cámara llevo como 5 o 6 años, ya está en plan que me está pidiendo la jubilación, pero bueno, oye, eso no me impide, es una cámara y no me impide hacer las fotos que yo quiero hacer. Y entonces, no sé, yo si alguien está pensando, pues invertir en una cámara para dedicarse a eso, lo primero eso, pensar qué tipo de fotos vas a hacer y a raíz de eso pues elegir la cámara que tenga las características que te van a servir a ti para hacer ese tipo de fotos. ¿Qué cámara es esa que llevas ya 5 años? La 7D de Canon. Fíjate, vale, ahora vale. Han sacado hasta una nueva que es la Mark II, pero muy bien. La verdad no, me pero ha salido muy buena la cámara, ¿eh? Muy bien, no, pero te hacía la pregunta porque creo que también hay que dejar eso claro, en el tema de la fotografía, porque mucha gente piensa que hay que tener una cámara nueva todos los años, que no, eche las no, mejores no. Fotos, y al final pues la fotografía es arte, ¿no? Y Sí, es sí. el tener el ojo fotográfico, el tener esa Sí, composición de la totalmente. fotografía y el echar miles y miles de fotos, como dices tú, ¿no? Sí, Que sí, al sí. final tienes que echar miles y miles de fotos. Como se dice, la cámara no hace al fotógrafo. Exacto. Eso es como si yo ahora dijera que, bueno, me voy a comprar la mejor bici, que así voy a ganar el Tour de Francia. Pues no. O sea, si no Exacto. te entrenas, al final, por muy buena bici que tengas, no vas a llegar ni 5 kilómetros. Exacto. Bueno, antes de ir cerrando con la entrevista, vamos a dejar un poco una hoja de ruta así un poco clara que siempre me gusta marcar para aquella persona que le apasione esto de la fotografía y que quiera dedicarse a eso. Con todo lo que hemos hablado, pues un pequeño resumen, ¿no? Primer paso, perder los miedos, ¿no? Sí, totalmente. Y superar tus limitaciones y salir de la zona sobre de todo confort, perder. como ahora está Eso tan, es. tan de moda y tanto lo comentamos todos, Eso ¿no? es. Pues salir de la zona de confort directamente, ya sea pues Eso. mostrando tus fotos por el canal que quieres. Sí. Segundo paso, pues tener una plataforma, ¿no? Sí, para enseñar Para tus mostrar. fotos y para darte a conocer. Para darte a conocer, muy bien. Tercer paso, pues podríamos decir estudiar o adquirir una gran Formarte. formación en marketing digital, porque al final es lo que te va a hacer tener una visibilidad, ¿no?, en el mundo online y bueno, y llegar a más Sí. personas. Y saber venderte. Tú Claro. también te sientes más seguro cuando te Exacto. sabes vender. Claro. Y bueno, por cuarto paso ya, ¿qué destacarías algo más que crees que ha influido en tu carrera o en este proceso en el que has vivido? Pues yo creo que también hay que añadirle que aunque hagas todo lo anterior y aunque lo hagas súper bien, siempre te tienes que seguir reinventándote. Siempre tienes que ir Muy buscando bien. cosas nuevas para, yo creo que para no aburrir y también para que tú también te sientas, ¿no? Muy No bien. sé, a mí siempre me gusta probar cosas nuevas y enfrentarme a nuevos retos porque es así como me siento más viva y voy alimentando también un poco mi creatividad o lo que pueda aportar a la gente. Eso es. Bueno, pues inventar, inquietarte y probar cosas nuevas. Y bueno, yo también destacaría el hacer networking. Creo que ahora mismo, y más en este mundo, es muy importante porque eso, porque cuando empiezas con un negocio online, en este caso como el tuyo, en el que quieres vender un proyecto, ¿no?, o estás relacionado con la fotografía, pues te sientes un poco solo, ¿no? Y el abrirte con más personas que o se dedican a lo mismo o hacen algo parecido, pero en otra disciplina, en otro campo, pues te ayuda bastante. Sí, te da muchas ideas también y sí, yo eso lo hago mucho también, ¿eh? Me encanta hablar con gente que es o emprendedora o que lucha por sus sueños, porque siempre, aunque no tenga nada que ver ni con la fotografía, ni con los viajes, ni con nada, siempre terminas aprendiendo algo de todos. Sí. Y siempre te dan buenísimas ideas. Qué bien, sí, yo creo que sí. Al final es muy retroalimentación y es inspiración, es lo que dices. Es aquí inspiración de muchas personas. Y bueno, venga, vamos a ir cerrando ya un poco esta entrevista. Y una pregunta, bueno, algo que siempre le pregunto a todos los que se pasan por aquí es que quiero que me recomiendes un libro. Un libro que a Ainara García le impactó, que en cierto momento de su vida le... Bueno, pues le inspiró, le hizo cambiar el chip o simplemente te encantó. Novela, ensayo, lo que tú quieras. Pues bueno, tengo varios. Uno que me gustó mucho fue, lo leí hace ya mogollón de años, que es El ojo del fotógrafo, de Michael Freeman. Uh-huh. Y bueno, te cuenta cómo mirar y cómo, ¿no?, es en tema fotográfico, pues está muy bien. Y luego otro que me ayudó mucho, un segundo también voy a decir, es el, ¿cómo es? Mercaderes de imágenes, uh-huh, de David Uchemin, que bueno, también este libro ya tiene unos cuantos años también, igual ya tiene algunas cosillas desfasadas, pero en su día me ayudó mucho a la hora de dar el salto de, venga, pues voy a hacer mi proyecto fotográfico y voy a sacarlo adelante. La verdad es que te da muchas ideas. Muy bien. ¿El próximo avión o próximo proyecto de Ainara? Pues el próximo avión, si no surge nada imprevisto, va a ser en agosto a Noruega. Vuelves a Noruega. Y me apetece un montón, la verdad, porque es que es un país que me encanta, me parece súper fotogénico. Muy bien. Y por ahora eso. Luego, bueno, a veces de pronto veo igual un vuelo súper barato y digo, me voy la semana que viene a Budapest, yo qué sé. Bueno, eso es lo que también te da el trabajar de esta manera, ¿no? Que... Sí, eso es. Sí, sí, por eso. Ahora ya que lo puedo hacer, pues me gusta aprovechar ese tipo de cosas. Claro. Muy bien. Bueno, por ahora Noruega. Muy bien. Y bueno, dos últimas preguntas que se las hago a todos los que se pasan por aquí. ¿Por qué crees, Ainara, que todo el mundo necesitaría viajar alguna vez en su vida? Porque es que... Viajando es que aprendes un montón de cosas, descubres mogollón de gente que, bueno, gente que es diferente a ti, pero al final somos muy iguales todos, la base la tenemos la misma y no sé, a mí viajar me enseña muchas cosas, no sé, yo creo que te abre la mente, te cambias, yo creo que viajando cambias tú. Te hizo descubrir tu pasión, ¿no? Que al final Sí, eso es. Muy bien. Y bueno, ¿el viaje para Ainara es? El viaje para mí, pues eso, es descubrir, divertirte, es que no puedo decir nada malo de los viajes. Muy bien, Ainara. Bueno, pues muchísimas gracias, Ainara, por haberte pasado por aquí, por Viaja, Crece, Enriquece. Ha sido, bueno, un placer compartir este ratillo de charla contigo. Creo que ha sido, bueno, inspirador y que, bueno, a las personas que nos estén escuchando, pues que ya van a tener un poco de idea cómo una persona pues se puede dedicar a esto del mundo de la fotografía. Por último, decirte, bueno, que ¿dónde podemos encontrar a Ainara? Pues en casi todas las redes sociales yo creo que estoy como Ainara. Y luego también en mi blog, elmundoatravesdeunvisor.com, en YouTube también. Pones a Ainara García y salgo por ahí y creo que ya está, creo que no me dejo nada. Muy bien, Ainara, Pues lo dicho, encantado y bueno, espero que la próxima vez ya que nos veamos sea en persona, sea offline. Vale, sí, a ver si es verdad. Pues nada, un saludo y que vaya bien en ese próximo viaje por Noruega, que ya supongo que nos irás contando por tu blog. Sí, por supuesto. Faltaría más. Bueno, pues. Un saludo, Ainara. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido y que te haya inspirado esta conversación con Ainara. Por último, decirte que si no escuchaste el último episodio de Viaje Crece y Enriquece, te recomiendo que cuando tengas tiempo, lo hagas. Sergio Sala te contó cómo ser diseñador web y vivir viajando. Decirte por último también que te puedes suscribir al podcast de la gente que no se conforma, tanto en iVoox como en iTunes. Sin más, te veo en 2 semanas y recuerda, nunca te conformes. Un abrazo.